La voy a saludar a Gastón Rodríguez, otro de los precandidatos que van por el PJ. Es un trabajador de Vialidad, es la primera vez que se candidatea. Le vamos a pedir que sea escueto porque los queremos escuchar a todos los precandidatos del PJ. Tenemos poco tiempo, ya estamos sobre la tanda, pero vamos antes a conocer un poco la opinión de Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Que escuche el Indio Solari, porque lo musicalizamos a cada uno con su banda. Ah, bueno. Bueno, Gastón, contale un poco a la gente quién sos y por qué sos precandidato. Bueno, soy Gastón Rodríguez, mi lista se llama PSPN, me acompaña Mónica Perrata y Pablito Hay, somos los titulares, Karina Ferreira y Marceliano Hernández como suplente. Bien. Bueno, como creo que ya en alguna vez lo hablamos, somos precandidatos a diputados nacionales por La Pampa, en el cual creemos que estamos totalmente conformes con las decisiones a dedo, como siempre estamos planteando, las decisiones de personas que realmente nunca pensaron estar ahí queriendo representar a La Pampa, bueno, les ofrecieron el cargo, y es aquí que no son verdaderos candidatos genuinos del pueblo, verdaderos candidatos reales, que realmente quieren ir a representar a La Pampa. Bien, bueno, me estás respondiendo allí por qué sos precandidato y por qué no te conformó en su momento el candidato de la unidad. ¿Cómo ves la situación hoy de la provincia de La Pampa en esta suerte de enfrentamiento político con Nación, o Berna Macri, si querés ponerlo en esos términos? Mira, yo te digo sinceramente, acá hay que dejarse de joder con los enfrentamientos. Hay que dejarse de joder de usar al pueblo para un lado y para el otro, y hay que ponerse a trabajar para el pueblo. Porque el pueblo necesita representantes que trabajen para él. La Pampa está sufriendo una falencia de empleo tremenda en todo su territorio y nadie se ocupa. Nos estamos ocupando de hablar de uno, de hablar del otro, de hablar de Macri, de hablar de Berna, de hablar de todos, pero ¿quién se está preocupando por la provincia de La Pampa? ¿Quién está trabajando por la provincia de La Pampa? No los he visto. Si pudieras sintetizar, Gastón, ¿qué temas te gustaría trabajar como legislador? Y trabajar sobre la industria, permanentemente, si lo que necesitamos los pampeanos son fuentes de trabajo genuina. Los pueblos necesitan fuentes de trabajo genuina para que sus jóvenes no se vayan, para contener a sus jóvenes. No tenemos fuentes de trabajo en los pueblos, no hay fuentes de trabajo en Santa Rosa, no hay fuentes de trabajo en General Pico, nos hemos dormido mucho. Entonces hay que reactivar la industria. No puede ser que todos, o tenés que ser empleado del municipal, o tenés que ser empleado de la Casa de Gobierno, tenés que ser empleado de la Cámara de Diputados. Bien. Es por eso que hay personas que se creen dirigentes que pueden tomar de rehén a otra, ¿viste?, para sacarlos a trabajar en campaña. Creo que estamos viviendo lo que está pasando. Te hago un ping-pong de nombres para que me tires una definición, ¿sí? Berna, por ejemplo. Berna, nosotros, que quede claro, nosotros no estamos en contra del gobernador de la provincia de La Pampa. Nosotros queremos acompañar al gobernador de la provincia de La Pampa y demostrarle al gobernador que él está equivocado en la decisión que tomó. Bien. Si te nombro a Mauricio Macri. Y cuando empiece a gestionar lo hablaremos, porque todavía ya van a ser 2 años que empezó a con su mandato y todavía no gestiona absolutamente nada. Lo que ha hecho hasta ahora ha destruido. ¿Cristina Fernández de Kirchner? Mirá, es todo un tema, Fernández. Ya veo, se hizo un silencio importante. Es todo un tema, ¿viste? Porque no sabés, yo no prefiero guardarme la opinión por el momento. Bueno, un nombre para el año 2019, ¿quién te gustaría? No lo hay todavía. No lo hay, como creo que lo hablamos en algún momento, que te decía, acá hay peleas por poder, nadie se pelea por representar al pueblo, nadie se pelea por representar a La Pampa, acá pareciera que nadie quiere perder poder, y el pueblo te paga para representar a la provincia, a esta o a cualquiera, entonces no veo una conducción clara, no veo una conducción sana de lo que está pasando hoy en día. Gastón, cerramos. Cantale las 40 a quien lo desees en este momento. Que las peleas personales siempre las terminas pagando el pueblo. Bien, bueno, Gastón Rodríguez, precandidato por la interna del PJ, gracias. Nada, a vos. no, no.